Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, tres muchachos exploraban hacia largas horas las sierras de Córdoba, hasta que uno de ellos irrumpió en palabras. Esto me entusiasma mucho, amigos. Ustedes saben que yo nunca conocí el mar. ¿Y qué tiene que ver, Andrés, si estamos en la sierra de Córdoba? Miren, muchacho, ahí se ve una luz. ¿No es la del baño de tu casa, Tincho? ¿Quién la dejó prendida? ¡Me va a venir un choclo de luz! ¿Todo este tiempo estuvimos dando vuelta en círculo? Mejor, Luchito, sacó una cerveza y poné Radio El Grito, que ya empieza esa Te la debo versión 2022. ¿Y qué me meó la tapa del inodoro? Tardes para todos. Acá estamos haciendo este programa una vez más, llamado Esa te la debo por FM 88.5. Esto es Radio El Grito, para la gente que no lo sabe y está escuchando la radio. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre, como no podría ser de otra manera y como no lo aceptaría yo tampoco si alguien me lo preguntara, me acompaña mi estimado amigo Andrés Kepler. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Andrés? Te acertó el dial, Bien. Sí, igual tuve que mirar el papelito que está ahí. Hay que machetearse, sí. También nos acompaña el estimado señor Luciano Tati Laspina. Hola, Lucho. Hola, Andrés. ¿Cómo andamos? Bien, Lucho. ¿Ustedes cómo están? Excelente. Bien, recuperado. Sí, terminé de trabajar. La rehabilitación, bien. Sí, bueno. Sí, tuve un domingo en paz, así que me pude recuperar. Domingo para la juventud. Domingo de Pascua. Domingo de Pascua, sí. Bueno, y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos, Buenas tardes. ¿Cómo anda, Moni? Muy bien, la verdad. Descansada hoy. Mirá, muy bien. Muy durmió bien. La siesta, nos estuvo comentando. Sí. Qué lujo lo suyo, así la verdad. Que, si le pifio algún botón, disculpen. No bueno, amigues, programa número cuánto, señor Andrés Kessler. 83, mi amigo. Epa. 83. Bueno, estamos pensando en el 100. Sí. Algo grande. Ya estamos para sentar cabeza casi. Sí, me parece. Conseguir un trabajo al menos de medio tiempo. Claro. Dejar la casa de nuestra madre. Y sí, sería momento. Sí, sería momento. Bueno, hoy es un día martes. Sí, ¿no? Martes 8. 8 de febrero. 8 de febrero. Le comento uno de nuestros auspiciantes. Sí, dígame. El Club Cervecero Los Olivios. Todavía no tenemos la publi. Dos pintas va a sortear para este programa. A los que participen y manden mensajes, saludos, insultos, algún mensaje. Sí. Y los invitamos que elijan algún tema de Bob Marley. Siento que en estos días fue el natalicio. Hago un tema de Bob Marley para cerrar el programa. Todos conocemos algún tema de Bob Marley y si no, lo googleamos. Lucho. Sí, sí. ¿Eh? Sí, totalmente. Pero participen eligiendo un tema. Así se gana la dos pinta en el Club Cervecero de Los Hornillos. El bar que queda acá, digamos. Ruta 14. Exactamente. Hemos probado todas las canillas. Sí. La IPA pirata. Literalmente, una vez que sacaba la cerveza empezamos a... A la lampetear la canilla. Claro. Sí. Está bien, porque hay que probar los productos que luego vamos a dar. Sí, claro. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿a qué teléfono hay que mandar mensaje? Hay que mandarlo al 3544-576173. Muy bien. Ahí pueden mandar mensaje de texto, de WhatsApp, Telegram. Muy bien. Y si no, también lo pueden hacer por el Facebook. De Radio El Grito. ¿Tenemos mensaje ahí en el Facebook, Lucho? Sí, lo abren en un momento. Ahora me voy a fijar. Ahora... De Julio. Perdió la clave, me parece. Sí, sí. En Instagram, elgrito.88.5. Muy bien, señores. Muy completo lo suyo, ¿eh? Exactamente. Lo felicito. Gracias. Una vez más, tengo que felicitarlo por su aplicación. Conociendo nuestras vías de comunicación. Exactamente. Ya tenemos mensajes. Ya tenemos mensajes. Después en el segundo bloque déjelo para ir leyendo. Así vamos a anotarlo. Iba a decir algo más. Hay algunos eventos, ¿no? Que hay para promocionar esto para los próximos días, ¿verdad? Sí, tenemos ahí en el Club Cervecero el día sábado, Lucho. ¿El día sábado es o el día viernes? ¿Usted tiene la fecha exacta? Sábado. ¿Quién sábado. Toca? ¿Quién toca? Toca una banda acá de Los Hornillos, también Pueblo Chico. Pero, perdón, ¿estás seguro que toca este sábado? Porque el sábado pasado a mí me dijeron lo mismo. Un pajarito que Lucho fue el sábado pasado, diciendo, Pueblo Chico, ¿dónde está? Mi plata no vale, gritaba. Sí. Con un desaforado, y tocaba en realidad el otro fin de semana. Claro, estaba muy ansioso la mente. Es que es muy fan de la banda. Sí, claro. Él es así. Bueno, este fin de semana. Este sábado. Por aquí. Así yo, que... yo estoy segura, porque soy seguidora. Mira, también. Bien, ¿viste, Moni? Entonces ya tengo armado el sábado Pueblo Chico en el Club Cervecero de los Hornillos y el domingo Fuera del Tiempo en la Pérgola de las Rosas. ¡Apa! Bien. Completito. Muy bien, Moni, muy bien. Bueno, sí. Continuemos entonces. Sí, continuemos con la fecha. Claro, ¿Qué hay? ¿Algo más para acotar? Seguramente van a ir surgiendo. Ahí durante el programa, lo vamos a ir sumando, cualquier cosa, un espectáculo, algún evento. Por supuesto, mi amigo. Bueno, excelente, muchachos. A ver. Bueno, un día como hoy, vamos a arrancar con las efemérides. Vamos derecho. Nace el militar y político argentino Martín Miguel de Güemes. Un gran. 1785. Un gran. 1828 nace el escritor y poeta francés Julio Verne. Mirá. Bueno, autor de obras que hemos leído, me parece casi todo. Viajar al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera. El de alrededor del mundo en el globo, ¿no? Claro, no me 80 días, viaje en 80 días. Ahí va, muy bien. En 1911 nace la poeta estadounidense Elizabeth Bishop. Bueno, no la tenemos a esa. Bueno, en 1921 fallece el escritor intelectual ruso Pyotr Kropotkin. Es conocido. Ese, claro, perdón, el príncipe Kropotkin. Claro, ahí, sí, claro. 1923 nace el payaso y cantante español Alfonso Aragón Bermúdez, más conocido como Fofó. Fue miembro del trío Gaby, Fofó y Miliki. Muy bien, alto trío, Sí, muy conocido. Fue uno de los comienzos del trío. Iniciaron esa tendencia del humor así participativo. Muy bien que acá después vinieron los Panchos, ¿no? Claro. Vinieron el trío Los Panchos. Claro. En 1931 nace el actor estadounidense James Dean. Muy bien. En 1941 nace el actor yankee Nick Nolte. Sí, trabaja en una película. Nick Nolte lo tiene. El rubio ese. Todas las películas. Hace una peli que es muy buena, de no me acuerdo cómo se llama. Es muy buena eso. ¿No? Sí, es muy buena. Nick Nolte, es muy conocido. Sí, igual. Google. Cabo de Miedo. Claro, que trabaja Robert De Niro, que es el malo, y Nick Nolte. No, pero después tiene una de policía, que son antes de 24 horas. Bueno, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Bueno. También hizo del padre de Hulk, en una de las versiones, cuando actúa Eric Bana haciendo de Hulk. Muy buen papel también. Bueno, cuánta data ahí. Esta le va a alegrar el día. Sí. 1949 nace la actriz y comediante mexicana Florinda Mex. Florinda. Sí. La mujer de Chespirito. Claro, exactamente. Nace, creo que es la única que está viva. ¿Del elenco? Sí, junto con el señor Barriga. María Antonieta Las Nieves. La chilena. Los demás me parece que pasaron, ya están mirando los rabos. Las mujeres vivimos más. Sí, por supuesto, eso siempre. En 1955 nace el escritor yankee John Grisham. Bueno. Mandamos saludos. En el 57 nace el exfutbolista y periodista deportivo argentino Norberto el Ruso Berea. Un capo, me encanta. Ex arquero y por supuesto... Estuvo en la división inferior de Independiente, tenía un programa en la Rock and Pop. Excelente. Muy bien. Un capo total. No sé qué andará haciendo por estos tiempos. Yo me acuerdo escucharlo la madrugada en el programa que tenía en Rock and Pop. Muy bueno. Me encanta. Oye. 1959 nace el empresario y dirigente deportivo, expresidente argentino Mauricio Macri, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, como sabemos, entre el 2015 y 2019. Bueno. No le vamos a siempre escucha ese programa igual, Es más, lleva su nombre. No siempre quiere participar de las pintas en el Club Cervecero Los Hornillos. Pero si se la gana, no se la damos. No. Nace el actor en el 74, Yankee Steel Green. Bueno. Te mandamos saludos, que mandó un mensaje de texto. Sí. 2007, fallece la actriz y modelo estadounidense Anna Nicole Smith. ¿No? ¿Será conocida? Era la mujer del señor Smith. Claro. En 2012... un día como hoy, fallecía el cantante y poeta el gran Luis Alberto Spinetta. 10 añitos, loco. 10 añitos. Qué bárbaro. Pasan, ¿no?, volando. ¿Cómo pasa, hijo? Otro fallecimiento, 2019, el actor británico Albert Finney. Bueno. 2021 fallece el escritor y guionista francés Jean-Claude Carrière. Ahí viene el... Y esto es un poco atípico, no sé, se libra el día del Nirvana. ¿El Nirvana como un estado? No de la banda, claro, del integrante de Nirvana sería. De los Sex, a los que quedaron, no. No, claro. Esto es el día del Nirvana, señor. Nirvana sería como un estado de la iluminación. El estado de la iluminación. Ahí, cuando... Bueno, feliz día para la gente iluminada. Claro. Sí, sí, lo que no le hayan cortado la luz. Sí, eso. Claro, se celebra el Día Internacional de Internet Segura. Ah, ¿eh? Bueno. Claro, eso está bueno también. Segundo martes de cada mes, dice. De ¿qué? Febrero. Claro. Se celebra el Día de la Internet Segura. De Internet Segura. Ah, es bueno. Una compañía que vende datos. No la insegura. ¿Ustedes saben que Internet en Argentina entra por agua? ¿Ese datito lo sabían? ¿En las toninas? Por cable. Ah. Cable subterráneo. Claro, que viene desde Yanquilandia. Claro, pero de Brasil entra en Argentina en las toninas. Sí, tenía un cable así. Había escuchado unos caños. Sí. Por eso no voy a veranear las toninas. Por eso si te cortan el agua no tenés internet a veces. ¿Viste? Claro, pasa eso. Por la marea. Como la luz. Está todo conectado, muchachos. Todo tiene que ver con todo al final. Bueno, discúlpeme. Bueno, no, por supuesto, está muy bien, hay que acotar alguna información. Decíamos que moría el flaco a los 62 años de edad. ¿Qué podemos aportar que no se haya dicho del gran Luis Alberto Spinetta? Tal cual. Está todo dicho. Un miembro fundacional de rock. Sí, de la música. Y de la música en todas sus versiones, ¿no? Mm. Así que bueno, nosotros trajimos un temita. Muy bien, muy bien. Se llama Seguir viviendo sin tomar. Oh, temazo, hermoso, hermoso. El topollillo como Riquelme, a ver. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más. Bueno, y pasaba Seguir viviendo sin tu amor, un hitazo del Flaco Spinetta. Este tema lo tocó en el Spinetazo que se hizo en la Urpila hace muy poquito. El amigo Omar Carafini al piano estuvo excelente, ¿eh? Un temazo. Un temazo. Flaco Spinetta. Flaco Spinetta. Bueno, no para de anotar, Andrés. No, Andrés, no sé qué está anotando. El número de la quiniela. No, explotan. Los burros, no sé qué está anotando. Explotan los mensajes en la radio y en los celulares. Señor, están pidiendo temas. ¿Están pidiendo temas? Claro, estamos tomando dos. Está haciendo la tarea acá, Andrés. Muy bien, Andrés, lo felicito, ¿eh? ¿Qué está anotando? Hoy cobró su sueldo y como corresponde. Claro. Hoy labura. Un día al mes se aplica él. Él es así. Bueno, ¿quieren decir los mensajes o quieren que hagamos otra cosa? No, vamos por supuesto a continuar con el programa. Vamos a continuar con el programa. Maneje usted, doctor. Bueno, última entrega, muchachos, del año. A pesar de que el año está empezando, última entrega. Bueno, esta va a ser la última entrega que vamos a hacer desde aquí. Sí. Desde esa te la debo. Sí. Para la sección de consejos del corazón. Bueno, ¿sí? Bien, está bien. La última. Bueno, vamos a darle un descanso. Vamos a pasar después a otros temas más. Redituables, claro, por llamarlo de alguna forma. Sí. Bueno, otro tipo de aprendizaje, sí, para otros aspectos de la vida. El amor es así, breve. El amor es una parte de la vida, no es el exacto, todo. Exacto, no es Andrés. El todo. No confundamos. No es el no todo. Hay que confundir la parte con el todo, dicen claro. Algunas personas. No sé a qué se refieren yo generalmente. Pensar. Bueno, para hoy nos tocó el informe más difícil. Uf. Opa. Le voy a decir el título de este informe, muchachos. Cuénteme. 11 consejos para conquistar a alguien que no quiere enamorarse. Sí, esta es complicada. Es más complicada que las anteriores, podemos decir al menos. Bueno. Está negado a enamorarse. Claro. ¿Cómo hacés para conquistar a esa persona que no quiere enamorarse? Hay que seguir los consejos. Vámonos. O sea, nunca ustedes estuvieron. Nunca me hice esa pregunta. Nunca me hice esa pregunta. Es que en realidad, si no. El que no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Claro. Pero nunca le sucedió pensar, bueno, voy a invitar a esta persona a salir. ¿Querrá enamorarse o no querrá enamorarse? Pero que en esas preguntas realmente yo no me hacía. O sea, si fluía la cosa. O sea, hacía otro tipo de preguntas usted. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Aparte, el amor así, tan a primera vista, para un poco. Bueno, a ver si esta chica se va a enamorar. A mí no. ¿Usted no dice que no existe el amor a primera vista? No, eso ya es otra cosa. Ajá. No. Una cosa es la atracción. He escuchado muchas parejas, dice, nos vimos, nos enamoramos, nos perdimos, todo. Y hay parejas se van construyendo y uno se va enamorando. Claro. La va conociendo y va profundizando el cariño, el amor. Pero enamorarse así a primera vista, bueno. Bien. No lo descarto. Bueno, muy bien. A ver, vamos a los consejos. Sí, sí conozco algunos que tienen la actitud de la voy a enamorar o lo voy a enamorar. Ah, hay gente que es medio así. Sí, es verdad. Confianzuda, ¿no? Confianzuda y medio cargoso. Pero no se pregunta sobre la otra o el otro, sino que va con esa. Es medio una tira toda la cancha. Acosadora, ¿no? Más bueno, que y también debe estar el otro, ¿no? El que dice, bueno, cerré la persiana. O sea, puedo pasar un buen momento, pero no me enamoro. Y capaz se equivoca, ¿no? No sé, digo, puede fallar. La mayoría sí. Qué sé yo. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver los consejos que tiene preparada la producción. Sí, exactamente. El primero de los consejos, muchachos y muchachas y muchaches, es tener paciencia. Tal cual. Ajá. Recuerda que todo tipo de relación necesita de un tiempo en específico. Ah, ¿sí? Algunas requieren más y otras son rápidas. Las relaciones, ¿no? Estamos hablando. Ah, cuando alguien se resiste al amor, es casi seguro que va a tardar más tiempo en enamorarse, se refiere a esto, ¿no? Sí. Esto no significa que debas declinar. Epa. Sino que debes darle su tiempo y esperar una respuesta. ¿Y cuánto sería un tema? ¿Un tiempo estimativo? ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Cuánto te esperaría, por ejemplo? ¿Años, días, meses? Y eso también el nivel de enamoramiento que uno puede tener. O la expectativa que tiene puesta hacia la otra persona, porque si, no sé, pienso en un amor esos platónico, la puedes esperar toda tu vida. Si pensás en un metejón así. Me gustó la palabra metejón. Sí, a mí también. ¿Te gustó? Bueno. Yo pensé que se decía metegol. Claro. Si pensás en un metejón así, bueno, capaz que querés algo más rápido. Pero claro, si pensás en algo así medio platónico, como dije antes, la espera. No. Algo para comer, si usted compra. Claro, una pizza. ¿Cuánto espera una pizza? Yo puedo esperar una pizza una hora, máximo. Por eso, el tema acá de los hornillos puede tardar más. Sí. Bueno. Así que, bueno. Los tiempos. Por eso, el tema de los tiempos es un concepto. El reloj en los hornillos de arena. Es un concepto humano el tiempo. Claro. Mire qué lindo lo que dice, ¿eh? Piénselo, como ¿usted cuánto esperaría, por ejemplo? En el caso de una señorita, por ejemplo. ¿Usted la esperaría? Ah, no, una señorita nada. Nada. Antes me dijo una pizza. Claro, no, le estoy preguntando a la señorita. O la señorita que trae la pizza, dice usted. Ambas cosas pueden ser, por ejemplo. No, la verdad que no sé. Calculo que depende el contexto, ¿no? Como decía Calucho, es muy difícil. Pero ¿cómo patean la pelota para afuera? Es que es muy difícil, es muy difícil. En lo concreto, ¿no? Como para llegar a lo concreto, mi paciencia da para días, como mucho, semanas. Bien. Coincido. ¿Y a qué se refiere usted con lo concreto, Moni? Y con lo concreto de estar conociéndose. Claro, dale. Porque para WhatsApp, no. No, claro. Conversar por WhatsApp no me interesa. Vamos a tomar unos mates, vamos a tomar una pinta, vamos al arroyo de los hornillos. Claro. Vamos a hacer algo, eso de te extraño, te quiero ver, pero no claro, puedo. Claro. No, aparte el conocimiento se hace face to face. Claro, exactamente. Muy bien, a la antigua. Por supuesto. Esto es para los jóvenes borregos que utilizan las redes sociales para enlazar. Claro. Y se forman parejas muy extrañas, porque uno capaz de Japón y el otro de Croacia, póngale, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil después ir a lo concreto, como dice Moni, en esos casos. A no ser que el japonés viva en Croacia o el croata en Japón. Bueno. Segundo consejo, amigues. Perdón. Segundo consejo, muestran el lado bello del amor, pero sin exagerar. Claro, el lado bello, ¿a qué se refiere? Que no está depilado. Tiene más pelos. Claro, que tiene más pelos. Me gana. Cuidado, que ¿cuál es su lado más bello, Andrés? Claro, por supuesto. Yo quiero suponer que su cabeza, pero... No, en este momento es la barba. Bueno, menos mal. Bueno, es momento de sacar tus referencias literarias. Bien, ahí, claro. Qué bueno, un meloso. Yo le digo, yo tengo a toda la colección de El Libro Gordo de Petete. Claro. De la A a la Z, ponele. Bien. Entonces empiezo. ¿De quién? ¿De qué? El Libro Gordo de Escúcheme, usted, si se larga... Porque vos, no es serio esto. Si usted, por ejemplo, está conversando, ¿no? A ver, vamos sí. Andrés se pone serio, me gusta. Un encuentro. Sí, la parte más jugosa y usted, del asunto. Usted se pone a hablarle y se pone muy intelectual. Sí, por supuesto. En un momento de la noche se pone medio como... Las libidos se van para el lado de la montaña. Yo creo, creo que es el primer instante, digamos, ¿no? Es el interesante. Claro. A no ser que le diga, bueno, a mí me encanta leer el Kama Sutra, qué sé yo. De atrás para adelante. Se lee el Kama Sutra. Claro. No sé. Sí, se lee para ver. Calculo que sí. Ah, sí. Claro, sí, sí. Por lo menos el nombre. Es teórico práctico. Claro. ¿Usted lo leyó? No, vos sabés que nunca lo leí. Tiene dibujito. Claro, dibujito sí lo he visto. Ahora ponerse a leer. El ventilador, lo conoce. Usted le comentaría, por ejemplo. El ventilador. No le van a comentar la cinta. Me quiebro la cintura, pero al minuto sé. Claro. Dice... Con pala me levantaron, ¿no? El ventilador. Escúchame. Estamos con lo bello del amor y salimos. Claro, ahí está la conversación y no le va a decir usted. ¿Y qué estuvo leyendo usted? No, bueno, estuvo leyendo una novela. Claro. Y usted, el Kama Sutra, no queda bien. Bueno, no, puede decirle un libro del Marqués de Sade. Claro. Claro, bueno. Fuerte está. Es fuerte también. También está. Sí, sí, la está. Chica puede empezar a dudar que. Claro. Sí, sí, claramente uno está ahí con intenciones de pasar a otros estadios de. Bueno. Pero bueno, si se está poniendo todo ahí para. Claro, conocerse. Hay momentos y momentos. Puede empezar con El Libro Gordo de Petete, El Marqués de Sade. O callarse. Bueno, también pueden ser referencias cinematográficas y artísticas. Claro, ¿eh? Eso es mejor. Entonces, dice, bueno, yo soy fanático de, no sé, Bañeros Locos, La Playa Loca. Vamos a ver un documental de ballenas. Claro. Bien ahí. Sí, sí, sí, con eso gana un montón. Olmedo y Porcel, dice. Olvídate. Ya está. Bueno, cuenta historias maravillosas de amor. Eso me gusta, ¿eh? No, pero ahí se pone medio melancólico. Lo que pero pasa es que, claro, siempre termina miras trágicamente la historia de amor, Romeo y Julieta. Está metiendo a un tercero. ¿No te pasa que si vos estás con alguien, te empieza a hablar de la ex? No, bien. Yo creo que el informe se refiere a que le cuentes historias maravillosas de amor que no te incumban a vos. Por eso son maravillosas de amor. Claro. De otros. Claro. Tercero, claro. Bien, sobre las grandes obras que han surgido de un sentimiento y de una relación. Claro, bueno. Claramente uno hablaba de nosotros, claro, o del sujeto implicado. Ayúdala a entender a esta persona que se resiste al amor que las relaciones no siempre son destructivas o caóticas. Claro, a veces puede ser que te muerda una serpiente y te mate, o sea, puede ser algo maravilloso, ¿no? Como en Romeo y Julieta. O no, eso fue Cleopatra y Coso, ¿no? Marco Antonio. La verdad, no sé dónde andas. Marco Antonio Solís. Claro. Siempre hay un lado amigable y muy bello del amor. Siempre, ¿no? Lleno de bello. Sí, todo. Bello. El Mencho. Claro, el Mencho Medina bello. Tercer consejo. Trata de mantenerte interesante. Esta es la parte más difícil. Esa es más complicada. Sí. Lo primero sabés lo que le pasa al otro. Los primeros 5 minutos son fáciles. ¿Vos decís? No, para mí el contrario. Los son los peores. Tenés que romper el hielo ahí. Como no, para mantenerte interesante. ¿Viste cómo va Banfield? Hacer preguntas así. Los primeros 5 minutos gozás del beneficio de la duda. De la otra persona. Preguntas interrogativas, sí. Algo más. ¿Viste? El clima no hay que. Hay que evitar el clima, muchachos. El clima y les ex. Por favor. Los ex también. ¿Viste qué calor? No, no, el clima no, los ex tampoco, afuera. Está para llover. No va, sí. No. Así descontextualizado, solo el clima no. Como mucho puede ser, está para llover. Vamos a ver el documental de las ballenas. ¡Epa! Claro, ahí va. Tengo un libro justo en el bolsillo. Tiene calle, El Kama Sutra. Y lo saca así. Bueno. Tercer consejo. Vamos al tercero. Trata de mantenerte interesante. Solo habla de lo que más te gusta. Sí. Ojo con las cosas que te gustan. Si usted es muy futbolero, que le va a quedar claro. ¿Veis él? ¿Cómo va Newell? No. Lo dice claro. Compraron 10 bombos nuevos, la hincha. Te mira la placa de costado y decís, bueno. A ver, de red de flaco. Claro, tiene que tener cuidado. Ahora vengo. Ese tema hay que tantearlo. Claro. Alguna puede ser que esté actualizada. Sí, sí, te das cuenta. Bueno. De la forma en que te manejas en el mundo. Uno tiene que... Yo me manejo en los hornillos, no sé, en el mundo. El mundo, no sé. El mundo Rivero, no. Mi mundo bastante limitado. Pequeño. Y de lo más interesante de tu vida, Lucho. Bien. Lo voy a tener en cuenta. No temas, eres genial tal cual. Gracias. Yo lo sabía. Me gusta cuando me lo refuerza. ¿Usted qué hablaría? Porque tiene que hablar de lo más interesante de su vida. O usted también puede responder, así no lo pongo en un brete. Lo que pasa es que lo más interesante de la vida, su vida. Pero por eso, generalmente, no es el aquí y ahora. Siempre se tiene que remontar a otros lugares de su momento de su vida. Claro. Lo cual a veces no es beneficioso. Claro, yo cuando era chiquito iba a la primaria, entonces empieza con una. Para una relación nueva, por supuesto. En algún tipo de viaje, un sueño de viaje, recorrer el país. Claro, ¿viste? Esas cosas suman. Los viajes suman. Los viajes suman. ¿Vos conocés este Cachi? ¿Viste? Cuando plantan los pimientos en la montaña, qué hermoso que queda. Oh, sí, ¿te acordás? Iruya, Doña Jací. A la mierda, ahí tenés. El tema es que si las respuestas a todo ese tipo que propone usted son negativas. ¿Conocés el norte? No. No me gusta. ¿El sur? Prefiero el sur. No. ¿Te gusta? ¿Sos del Er? No. ¿Sabes que hay una película bárbara estando en el cine? No me gusta ir al cine. Y ahí ya... Con la tercera negativa, salta la pregunta es, ¿qué te gusta? Ahí va. Esa es buena, ¿eh? ¿Qué te gusta? Con tres delanteros, sí, todo el ataque. ¿Qué te gusta? Porque puede ser que ella me diga lo que le gusta y listo. Podamos arrancar algo que compartamos a gusto. Y si ella me dice, mira, a mí me gusta, no sé. Cortar el pasto. Bueno, vamos a suponer que le damos la mano y me voy. Le dice, mira, a mí lo que más me gusta es ir a ver al canalla. Claro. A Rosario. Bueno, uno en una ciudad compartido con gente. No pasa nada. ¿Usted dice qué contaría, por ejemplo? No, bueno, paso. No hay chance. No hay chance de amor. Con una persona de Rosario Central, para usted no hay chance de amor. No hay forma. Le digo, yo de fútbol no podría hablar así directamente. Claro. Porque uno está muy cruzado con los sentimientos futbolísticos. Sentimientos cruzados. Y termina quedando medio pavo. Claro, es cierto. Por eso evita temas para que el otro. A mí me ha pasado muchas veces quedar como un pavo. Bueno, debe ser por eso. ¿Real? Aprendí a no quedar como un pavo con diferentes tipos de temas que evito en una. Lo que sí que evitar al principio, me parece a mí, hablar temas de religión, política. Oh, y fútbol y también. Política lo tantea, ¿viste? Política lo tantea. Es muy complejo el tema. ¿Eh? ¿Cómo la ves? De política igual te das cuenta medio por la fachada de la persona. Muchas veces no. ¿O te engañas y vos? No. La apariencia. Yo me llevo acá. Chasco. Yo soy un barbudo, digo, este de ese medio zurdo, por ejemplo. Claro. Sí. Ah, ¿sí? Barbudo, no se crea. De 10 en los cóndores. A mí me pasó una situación. A ver. Momento. No de nombre, por favor, que lo están escuchando todos. No. Explota el celular. Pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero usted dice la apariencia, ¿no? Sí. Una mujer que conozco una señorita, escuchaba Joaquín Sabina Serrano. Listo. Bien. No creo que... Claro. Se acercó, ¿se acuerdan los niños, los bares que iban? ¿Los niños? Los niños, en los bares iban a pedir alguna cosa. Vendían algunas florcitas. Entonces se acerca, estaba por ahí por el lado de San Telmo. Sí. Se acerca y arrima para que yo le compre. Yo no la conocía tanto, hay que ver, viste, chicas que no le gustan las flores. Como yo. y otras que le encanta la flor. Entonces, ¿qué depende de qué flores, ¿no? En esos casos. Sí, también. La chica me dice, gracias, le dice. Y se va el chico, no te gustan las flores. No, no me gustan estos negros. Y ahí mi semblante cambió totalmente. ¿Tenía bigotito acá en el medio? No. Le empezó a crecer en ese mismo instante. En ese instante le creció. Vino en el Falcon Verde. Claro, se bajó en un Falcon Verde automáticamente. Todo lo bonito que podía estar en la velada, en la señorita, todo, sí. Claro, se fue. Dibujó, se esfumó. Claro. Y duró muy poquito la conversa, porque siguió la conversación y fue increciendo los comentarios. Con lo cual, yo dije, ¿sabes qué? Me estaba acordando que tengo que trabajar muy temprano. ¿Querés que te lleve? Y goodbye. Bien de acercar a la persona a la casa. Por lo menos estuvo correcto. Pero digo, hay temáticas que son complejas con eso. Sí, es verdad. Bueno. Es verdad. Puede engañarla. Es conocerse. No te manejes por la apariencia, Marta. Muy bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Decía. Es una frase mía, ¿sí? Claro. No me la dijo nadie. Claro. No se la dijo nadie. No. Cuarto consejo. Resalta un poco de todo lo que tienes para darle. Bueno, ojo también, ¿no? No sea muy materialista en esto. Ni carnal. No se trata de transformarte cada vez que lo ves o de ser ególatra. ¿Qué significa ególatra? ¿Alguien? Como que vos hablas todo el tiempo de vos. Mirá todo lo que te puedo dar. Porque yo. El yo-yo. El yo-yo, claro. Y a mí. Claro, hablar de ti todo el tiempo, no. Sino de hacer notar cada una de tus cualidades de manera sutil, Lucho. Claro. Por ejemplo, no es tan simple. Es la tarea. Por ejemplo, puedes hablar de tu habilidad para entender el cine de Godard. Primero tenés que conocer a Godard. Claro. Y después comentar. Te tenés que ver todas las películas. Y comentarlo sutilmente. Y no quedarte dormido. No quedarte dormido en el intento de ver Godard. No, pero está bien lo que dice Moni. Y comentarlo sutilmente. No te vas a poner a contar toda la película. Claro. Porque... Sí. En ese caso te conviene hablar de cineastas que no conoce nadie, porque probablemente ella no conoce, no conoce, entonces bueno, ahí podés decir, viste, en esa escena donde... Y ahí gozás con el beneficio de la ignorancia de la otra persona, ¿no? Entonces podés, sí. Digamos, no ser del todo sincero. Bueno, la soltura que tienes al bailar reggaetón, mire qué bonito. Eso sí. Es mi fuerte. Eso es para Lucho. Lucho es mi fuerte. Sí. Ahí es mi fuerte el baile. El reggaetón es uno de ellos. Me desplazo muy bien sobre las pistas. Sobre las pistas. Vos me viste bailando. Sí. No lo vi desplazarse también. Pero... André, usted también me dio. No, una cosa de loco. Pero tenés que decir, Lucho, basta, bajate del parlante. Michael Jackson es el que mejor me sale. Sí, lo notamos. Pero Michael Jackson no es reggaetón igual. Bueno, pero le digo que tengo diferentes tipos de baile. El de Jagger, tengo el reggaetón. El de Jagger, todo. El de Jagger, el de Tevez. El de Tevez me sale bien también. Bueno, o tu don para escribir novelas. Pero qué un... Es para gente literaria. Esto es para otra persona. ¿Quién lo escribió? Vio el Casares lo escribió. Alto currículum tenés que tener ahí. Godard. Perdón, que Godard. No lo tengo, pero. ¿Quién es? El 4 que jugaban estudiantes. Pon Spielberg. Que de última vez la sabemos. Que hay cine de Sofovich. Claro. Algo más fácil. De Hugo Sofovich. Claro. Bueno. Todo aquello que te hace especial es lo que debe resaltar. Claro. Bien. Listo. Un poco de sal. Bueno. Y un resaltador. Que te puedes apintar, por Este es el último informe que va a dar sobre el amor, Lucho. A usted le parece. No, estoy transpirando, ¿verdad? Yo también. Estoy transpirando, loco. Estoy transpirando de los nervios. Lo que no dimos cuenta es que no conocemos ni a Godard. No escribimos poemas y que no podemos salir a levantar a nadie. Estamos mal. Quinto consejo. Hay uno más. No, hay 11. O sea, vamos por el quinto. Podemos hacer un. Un parate. Sí, porque estoy mira cómo estoy. Te estás poniendo nervioso. No, estoy nervioso. Quinto consejo. Al de saber lo que sientes. Epa. Vale. Todo de manera pero sutil. Pero la primera cita. Todo de manera sutil. Bueno, y de a poquito. Me siento muy cómodo. La paso muy bien con vos. Me siento cómodo. Claro. Bueno, pero no me tengo que ir. Bueno, no, sí. Mira esto que dice acá, ¿eh? A ver. Explícale todo aquello que te provoca. Yo creo que no puedes explicar todo aquello que te provoca. Tienes que explicar algunas. La injusticia. Ahí sí tenés que ser sutil, por ejemplo. No podés explicar todo lo que sí, claro. Creo que en la primera cita no. Solo que ya se vaya extendiendo. Me gusta. Ya cae la comparación a otra persona. Un momento horrible. Claro. Sí. Evita. Sí. Esto yo lo evitaría. Perdón al que escribió este informe. No, está muy bien. la forma en que te enloquece su existencia y cómo es que llegaste a este punto. Le tenés que explicar. Para mí tiene eso, que ser muy fuerte. Lo que pasa es que después de ver Godard, la vida te cambia. Claro. Hay un antes y un después de Godard. Claro. Bueno. Pero antes que cualquier cosa, mide el terreno. Claro. Ah, 1600 tenés metros. Tenés que llevarte la... Luz, la cinta agua. Métrica. Ah, rodale, la verdad que es una cosa filosa entre darle a entender todo lo que te enloquece y medir el terreno. Convengamos. Claro, es medio complicado. Es medio contradictorio, esto es cierto. Estás dando mucha data al principio, me parece. Bueno, si quieren terminamos acá, si quieren no. Es necesario que hables claramente para no confundirlo ni confundirte después. En dejar algunas cosas en claro está bueno dejar, pero también es muy avasallante. Puedes decirle, me gusta Godard. Claro. ¿Qué libro leíste el último tiempo? El Kama Sutra y ya está, se lo dejas ahí picando. Y el ventilador me sale bien. El ventilador me sale bien. Me das ganas de ventilador. Che, escúchame, igual el ventilador no existía en la India de esa época. Así que ¿vos me estás chamullando? ¿Vos lo leíste? No, pero no debe estar el ventilador. ¿Vos lo leíste? Hay un ventilador. No sé. No, sí, lo que pasa que es el molinito de viento. Claro, un pobre tipo ventilándote. Claro, lo que pasa es que son versiones más actuales. Son las nuevas ediciones de. Es para que el público pueda entender ese idioma coloquial. Bien, claro, si digamos no se llama, sí, pero no lo podemos decir horario de protección. Claro. Muy bien. Por favor, sí. Ahí va. Hay niños escuchando el programa. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que corte pobres niños? Pobres niños. Cuento nomás. Por favor, porque al final tengo que mirarme todas las películas de Godard. Es verdad, es la sutil. Vamos a darle. Ya voy como el 10 cita. Mire, falta una fortuna. Yo estoy transpirado, no sé qué hacer ya. Si vamos a buscarla, si leerle, si invitarla a ver el cine. Vamos a ver si podemos ir un poco más. No, iba a decir a prisa, pero no, tomémonos nuestro tiempo. No, hay que tomarse el tiempo, dice. Acá llevamos como 2 años saliendo. Era el consejo de paciencia. Sí, paciencia. Es verdad, el primero era la paciencia. Claro. Sexto, no presiones de más. Listo. No, bueno. Un 5 tapón. Claro. Un 8 o un 9 retrasado. Claro. Ahí. Un 10, un engaño. Claro. Bien, ahí. No se trata de que le hables de todo lo que harían juntos. No, por supuesto que no. No hay que hablar eso. Por supuesto que no. Esto lo sabes tú, un niño de 5 años. Claro. No quemé todos los papeles de entrada, hermano. Claro. Bueno, de ser intenso, de tratar de mantenerlo. Como 6 meses para esto. Ya vine saliendo. Claro. Y ya viste cine. Una vez que le hayas hablado de ti y tus intenciones... Bien. Papá. Ahí estás al horno. Será momento de esperar. Estás regalado. No, regalado no está. Ahí te quedas así. Y el monio. Mirando. Viene el monio en la cabeza. Si es una persona que rechaza el amor, como era, ¿no? Claro. Según el título, será mejor que no intentes hacer algo más, o de lo contrario podría hartarse de ti. Claro, ya se hartó. La señorita ya se fue, dijo, este es un muñeco goma. Claro. Si tú ves que su interés disminuye... considera abortar la misión. Mayday, listo. Viene el helicóptero y bueno, llamamos, te vas como de la rúa. Eyectado te vas. Claro. Sí. Séptimo consejo, vamos a ir un poco más rápido, así terminamos. No hable de planes a futuro. No, con una persona que no quiere enamorarse no le vas a decir, bueno, cuando tengamos 20 hijos, vamos a ir a pasear a Florianópolis. No se quiere enamorar y vas a hablar. Y menos en estos tiempos hablar de hijos. No. Ojo que hay gente que encara con ese propósito y te la dice de primera, corte. Bueno. Sí. Siga de largo. Funciona, así sale eyectado también. Sí. Hay una frase que dice, la verdad lastima solo al principio. Escuchala, Andrés. ¿Qué te parece? ¿Sí? La verdad lastima solo al principio. Yo había escuchado otra cosa de eso que lastima al principio, pero bueno, vamos a continuar con esto. Al notar que no planeas abandonar tu vida solo por una persona, le estarás indicando que eres importante. Bien. Y que por lo siguiente, eres alguien fuerte, valiente y con amor propio. Bien, Por supuesto que todo esto lo tenés que fingir de la mejor manera posible. Claro. Ser un tipo importante, con amor propio. Pero ¿por qué está bueno ser importante? Claro, very important. Está sobrevalorado un montón de cosas de lo es cotidiano. Cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Este informe, ¿quién lo quiero ser importante. ¿Quién escribió este informe? ¿Para qué? ¡Demonios! ¿Para qué quieres ser importante? Esto es un catalán. Escuche esto. Vamos a ver. Octavo consejo. Evita presentarle a las personas que más te importan. Claro, porque eso implica seriedad, ¿no? Claro. A una persona que quiere enamorarse. Claro, la mina no se quiere enamorar y vos le vas a presentar a tus viejos. Claro. Bueno, ojo. Porque acá justo me dice, no lo lleves con tu familia. Oh, pero si vos odias a tu familia. Bueno, eso es más fácil. O la desprecias. Pero hay personas que son súper familiares. Sí. Sí. Y te, viste, automáticamente ya te meten en el seno familiar ya la semana, la segunda semana. Epa, a usted le ha pasado. No, me han contado. No, me han contado. Sí, se dice seno familiar cuando se incluye. No, no, pero digo, usted lo le ha sucedido esto. Sí, sí, me ha pasado. Seno familiar. Me ha pasado de ir a un seno familiar. ¿Y qué tal estuvo? Bien, bien. Pero a la semana, muy rápidamente. Ey, ¿no? Ay, no sé si a la semana, pero ahí al tiempito corto. Bien, claro, eso a usted le provocó un cierto rechazo, digamos. No, pero es como le digo, depende de la expectativa que uno tiene volcado hacia la otra persona. Claro, claro. Ahí ya depende de eso, claro, todo lo demás en este puede caso ser bueno, estamos, me la banco. Estamos hablando de una persona que está con resistencia. Claro, a enamorarse, exactamente. O sea, todos estos artilugios son para ver si la podés convencer o lo podés convencer. Es cierto. Para hacer alguna cosa. Muy bien, sea, eso es muy cierto. Tantealo, le tenés que decir, mi vieja hace unas pastas los domingos. Unos gnocchi. Si ve que hay silencio, no te dice nada, pasó, no quiere ir. Uy, qué rico, me gustaría, listo, ahí ya. Claro, la metí. Me encantan los gnocchi, te dice. Claro. Hay que. Bueno, Moni Serri no habla, no sé qué está pensando. Se debe acordar de algo. Se debe acordar de algo. Bueno, sí. El que solo se ríe. Bueno, vamos a continuar. Faltan tres consejos. Bien. Tres consejos, vamos. Bueno. Noveno, demuestra que aunque quieres estar con esa persona, no puedes abandonar todo lo que te hace feliz. Esto a mí me pasó. Sí. A ver. Disculpe que sea autorreferente en este sentido. No, por favor. Igual otra. Bueno, una pareja que tuve hace poco tiempo, yo rondaba los 40 años. Y bueno, claro, ella me insistía con que abandone cosas que a mí me hacían feliz, como mi colección de muñequitos, Star Wars. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, eso fue motivo de discusión. De separación incluso. Ah, va. Ah, sí, sí. Se quedó con los muñequitos. Se quedó con uno y me cagó la colección. Claro. ¿No? Ah, Chewbacca. Chewbacca. Se quedó con Chewbacca. A propósito. Bueno, esto es cierto. No hay que abandonar tu felicidad en pos de alguien que... No hay que dejar de hacer las cosas que uno le guste siempre y cuando no moleste realmente a la otra persona. Ponele, claro. Es como hablábamos siempre, me gusta el fútbol, me gusta la música. ¿Por qué va a dejar de seguir haciendo esas cosas por la otra persona? Cuando pasa eso es porque vos te estás errando como... No sos camino, ahí porque no sos importante, no sos claro, como, no sos interesante, valiente. Claro. No, ahí está. Ahí está. Todo como claro, todos los ítems están relacionados. Exactamente. Bueno, vamos terminando. Ah, ¿queda más todavía? Dos más. Dos. Mantén la chispa. ¡Apa! Salúdalo por las mañanas. Memes, mándale memes. Oh, qué Mendes. Lindo. Mándale qué lindo los memes a la mañana. Sí. No le mandes un meme de Menem porque puede ser contraproducente. Sí, sí, sí. Esto no quiere decir que debas cuestionar cada paso que da, sino que sepa que estás ahí y que te interesa. O sea, un meme. Un meme. ¿Le hablas de Godard? Claro, y después le mandas un meme. Pero puede ser un meme de Godard. Es a la mañana encima, la mina. Si no se quiere enamorar y vos sos un pesado encima. Claro. Y le mandas un meme. Y de Godard y no sé qué. Claro. Por lo menos no le mandé nada. Joder. Escribile algo, mandale un audio. Palabra. Un meme. Un meme. Sí. Pasa que bueno, en el último tiempo hay una cultura muy grande sobre el meme. Una cultura memística. Y sí. Claro. Bueno, último consejo, muchachos. Para mantener la chispa, Yesca y Pedernal. Claro, ahí va. Siempre con un encendedor encima. Claro. Último consejo del día de la fecha, y con esto cerramos con el corazón de esa, te la debo hasta el 2034. Respeta su decisión, pero deja abierta la posibilidad. ¡Oh, qué bien! Es un reto. Quizás no lo quiera tomar al momento, esto es cierto, claro, pero al menos estará consciente de lo que tú sientes y que no estás cerrando la oportunidad de tener una relación. No lo quiere ver más al tipo, le habló de Godard, está shot, 400. Me parece que le va a costar con todo esto. Le va a costar, algunas cosas están buenas. Pero bueno, después hay... No es 100% recomendable el informe para los oyentes. No, lo pensaría. Pero bueno, son temas abiertos que quedan ahí, cada uno puede enfrentar su realidad. De acuerdo a donde vive. Por supuesto, si uno vive... Y en los hornillos es diferente vivir en Mar del Plata. Muéstrenle el mundo. Estás por acá. No hay bondi, hace un año que no hay bondi. Vivís en una isla, en el Pacífico. Claro, es complicado. Claro. Se limita. Bueno, gracias. Bueno, vamos a cerrar con esto de Consejo del Corazón. Gracias, amigo. ¿Sí? Cerramos por el día de la fecha y... Vamos con un poco de música, Andrés. Sí, cómo no, mi amigo. 6 de febrero del 2011 muere el gran Gary Moore. en Estepona, Málaga, España. Fue músico, bueno, compositor, productor en bandas como Dean Lizzy, y después tuvo una extensa carrera solista, donde pasó por la música de hard rock. Ajá. Y el blues, ¿no? Muy bien. Fue uno pionero de las bandas como Skid Row, que después, sí, creo que lo comentamos en un momento, tuvo que, cuando Skid Row, que es una banda americana, le tuvo que pagar el derecho de tener el nombre. Bueno, una persona estuvo 40 años dentro de rock and roll y del blues, ¿no? Bien ahí, muy bien. Nosotros trajimos de un disco Still Got the Blues, se llama Walking by Myself, un temazo, bueno, para compartir. Vamos. Inicio de espacio publicitario. Forrajería La Guitarra, ahora en su local en Cuesta del Ciego, sobre Ruta 14, kilómetro 112.9, a metros del Boulevard Los Olivares. Tenemos alimentos balanceados para perros y gatos, varias marcas, accesorios y pipetas. Para los animales de granja hay fardo fresquito, granza, maíz, mezcla para pájaros, iniciador, engorde. Y además traemos semillas orgánicas para siembra, alto poder germinativo, macetas laqueadas artesanales, guano de cabra para mejorar tu tierra, plantines de flores y aromática. Atendemos de lunes a sábado. Aceptamos tarjetas de débito y Mercado Pago. Teléfono para pedidos y consultas 3544-571743 en Los Hornillos, tras la sierra. ¿Vos te querías comprar un perro? Pero soy un gato. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado!